no puedo retener el tiempo en el que tú te has ido. No me ha sido fácil, porque tengo aquí en el sentimiento la nostalgia herida. Por amarte y guardar en silencio lo que yo he sufrido. La distancia que lo acaba todo, que lo mata todo. Luna de mi infancia, de mis sueños, de mis días, de mis años, de mis pasos, de mi alma y de mi vida. Oh, mi luna blanca, mi compañera, yo te di mi vida y hasta el alma entera. Y tú que siempre fuiste la mitad de mi existir, un día contra el destino nos pusimos a soñar. Pero tú te llevaste la mitad de mi vivir, dejándome este mundo trazado por la mitad. Luna blanca, yo te di mi vida y yo te daba todo. Noche larga y ese frío intenso, y hoy me siento solo. Cuando yo te di mi vida, te di todo de mí. Cuando te entregué mi alma, todo, todo te di. Juramento tus palabras que pronto tuvieron fin, porque cayeron al agua y nunca más las pude oír. Luna de mi infancia, de mis años, de mis días, de mis sueños, de mis pasos, de mi alma y de mi vida. Y esto va para W y Orlando. Mi firma se enmedalló, siempre firmes. Ernesto Lacera, Robertico Villalobos y Mario Martínez. Ay, ay, ay. He vivido la noche más larga de un largo camino. He sentido miedo por el eco de mis pasos lentos que van sin sentido. Que lo cerca se ha vuelto distante, cada día más lejos. Y la luz se ha convertido en sombra sobre mi destino. Luna, no te apagues, siempre brilla, ilumina estas noches o estas tardes, el sendero de mi vida. Oh, mi luna blanca, mi compañera, yo te di mi vida y hasta el alma entera. Y tú que siempre fuiste la mitad de mi existir, un día contra el destino nos pusimos a soñar. Pero tú te llevaste la mitad de mi vivir, dejándome este mundo trazado por la mitad. Luna blanca, yo te di mi vida y yo te daba todo. Noche larga y ese frío intenso, y hoy me siento solo. Buscando salvar mi vida, un día la herida sumergí en el profundo recuerdo de aquel beso y de tu adiós. El silencio dice todo cuando no quieres oír. Es eterno es el olvido, que por siempre es el amor. Luna de mi infancia, de mis años, de mis días, de mis sueños, de mis pasos, de mi alma y de mi vida. Luna de mi infancia, de mis sueños.